Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la puerta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Nosotros ya nos ubicamos aquí de nueva cuenta en la cabina. La verdad es un gusto venir para acá, para Meca Meca. Pues estamos con todas las precauciones debidas. En realidad, como sabes, hemos estado transmitiendo desde casita. Por ahí hubo un espacio de una pausa, pues con respecto a la señal que tenemos que subir. Sin embargo, pues creo que ha estado presente, no ha habido programas, me refiero con conductores y con locutores, pero pues ya estamos iniciando de nueva cuenta y la verdad es que es tan agradable estar de nueva cuenta aquí en La Voladora Radio en el 97.3 de FM y pues nosotros de verdad con muchas actividades, con muchas cosas que tenemos que hacer, que en realidad, bueno, nosotros tenemos ahí una serie de pendientes. Como te puedes dar cuenta, pues nosotros estamos en la mejor intención de que esta señal pues no cese, que siempre esté en tus oídos, en tu hogar, en tu trabajo, y nosotros pues encantadísimos de que podamos estar pues llegando hasta ti a través pues de las diferentes formas. Me decían, oye, ¿y por internet también se puede escuchar? Desde luego que sí, puedes escucharnos por internet, pero pues en toda esta zona de los volcanes, a través de la frecuencia del 97.3, con mucho gusto nos puedes escuchar y nos puedes también pues estar por aquí llamando. Y aquí los teléfonos de la cabina te los voy a dar por si quieres por ahí enviarnos un mensaje o quieres por ahí comentarnos algo. Así es que nos puedes marcar al 597-978-5252 o nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-645459. Va de nueva, 5540-615459. O búscanos también en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. O visita también nuestra página www.lavoladora.org. Bien, creo que lo dije muy rápido, pero ya estamos aquí listos. Como sabemos todos, las escuelas ahorita están detenidas, estamos en pausa. Muchos me preguntan en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos por ahí tratando de hacer unos nuevos videos para intervenir, pues a manera de cápsulas en estas, a través del WhatsApp, con las diferentes escuelas en las que estamos, y pues dar información para ustedes. De verdad, creo que todo esto nos ha venido a cambiar a todos, así es que hay que adaptarnos y ya pronto sabrán mucho de lo que estamos haciendo. Y bien, pues muchas cosas pendientes, pero nos vamos a ir rápido el día de hoy con un tema que de verdad a mí me apasiona, porque creo que es fundamental tratarlo. Y para hacer este trabajo realmente, este programa, pues teníamos que invitar a alguien muy especial, que en realidad pues es toda una profesional en el tema. A mí me encanta que ella haya venido. Sé que la agenda que tiene es complicadísima, pero de verdad, para este pequeño regreso que tenemos, pues la verdad me place el estar con ella. Y pues bien, ya vamos de una vez a decir quién está con nosotros. Pues tenemos aquí a la nutrióloga Adela Mariel Tobar Mondragón. Ella es una experta en nutrición y hoy vamos a hablar justamente de la importancia que hay en la alimentación en esta pandemia, ¿qué importante es una buena alimentación? Vamos a hablar por ahí de pros, contras, así es que tú, papá, mamá, que nos estás escuchando, pues por favor pon mucha atención porque va a estar muy interesante en nuestro programa. Pues, Adela Mariel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues nosotros encantados de que hayas venido. No cabe duda que de verdad nos sentimos muy, muy orgullosos de que hayas abierto un espacio para nosotros. Y, Adela, de entrada, pues decirte, ¿no? Todo esto que ha sucedido, esta pandemia, que no la esperábamos, sabíamos, teníamos una idea por ahí de que iba a ser de cierta manera, pero creo que nos ha rebasado en nuestra imaginación y han cambiado muchas cosas. Entre ellos, bueno, pues cerrar las escuelas, ¿verdad? Tratábamos de ver en un momento dado, anterior a esto, que pues queríamos hablar nosotros un poco de esta forma de cómo los niños pueden alimentarse mucho, cómo pueden estar y nosotros queremos que en un momento dado pues tú nos platiques, ¿no? Nos digan muchas cosas al respecto, pero a ver, de entrada, los niños están en casa, es una realidad, los papás tienen otras necesidades y entonces pues ahorita vamos a ver cómo abordamos el tema. Adela, a ver, de entrada vamos a hablar sí de alimentación, pero desde tu punto de vista como nutrióloga, todo esto que has escuchado en estos días y todo, ¿qué te merece? ¿Cuál es la opinión que te merece? A manera de introducción. Tenemos que tener en claro que esta pandemia pues, nos trajo varios cambios, ¿no? De inicio, el cambio en los horarios de los niños, el hecho de que no haya rutinas establecidas, ¿no? Entonces, una cosa bastante importante ahorita es que se establezcan rutinas por parte de los padres en la alimentación. ¿Por qué? Porque los papás y los niños, ¿no? En general se levantan temprano o algunos se levantan muy tarde, todo depende de las actividades de los padres, ¿no? Entonces, la alimentación ha pasado a segundo término porque no todos los pues los niños reciben la alimentación en casa cuando regularmente están en periodos de escuelas, tienen horarios de comedores escolares y todo esto, ¿no? Entonces es algo bastante interesante observar cómo la alimentación de los niños se ha venido abajo en estos días, ¿no? O sea, realmente no tienen horarios establecidos, desayunan o comen muy tarde o no tienen esa rutina, ¿no? Diríamos, no hay rutinas ya en los niños por parte de la alimentación. Claro, la forma en la que tendrían que formarse los hábitos en ese tema, creo que vale la pena tocarlo porque, a ver, tenemos creo que una grave crisis, y me incluyo como padre de familia, en donde nosotros trabajamos mucho en las escuelas y a veces vemos fenómenos con las mamás, por ejemplo, que asisten a nuestros talleres de escuela para padres, y que muchas veces pues las ves y les haces una pregunta, ¿no? Ya, ¿y quién ya desayunó? Y resulta que las mamás son las que ponen el ejemplo y a veces ayunan tanto con un café nada más, que muchas veces estamos a veces limitados también en nuestras energías como padre de familia. Pero vamos a ir a una pequeña pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4 y 16 minutos. 97.3. De Federico Montú a Federico Eche. De Paquita de la Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Mecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos a la Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Porque son la base del matrimonio. O porque te equivocas. Ok, ya estamos de regreso. Bueno, algunas cositas que estamos platicando aquí en el corte. Muy agradecido, acaba de llegar una persona muy especial, ahorita la presento. Pero antes de continuar con nuestro programa, pues quiero recordarte que nos puedes enviar un WhatsApp al 55 40 61 54 59. Te recuerdo que tenemos el tema de hoy, es la alimentación infantil o para los niños en esta pandemia. ¿Qué podemos hacer los padres de familia en casa? ¿Cómo podemos mejorar incluso hábitos? Ahorita vamos a hablar de los hábitos. Pero antes de que continuemos con esto, pues quiero agradecer a nuestros amigos de Mi Changarrito. Mi Changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Así es que si tienes algún comercio o quieres anunciarte en Mi Changarrito, puedes comunicarte al 55 18 25 27 99. Muchas gracias a nuestros amigos de Mi Changarrito. Y por otro lado también, pues siempre agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El comité de área de Neuróticos Anónimos de la zona oriente de Chalco, pues te están ofreciendo ahorita ayuda. Sabemos que los grupos no se pueden ahorita concentrar, así es que puedes hacerles una llamada y ellos con mucho gusto te van a orientar si tienes por ahí algún problema emocional que está alterando pues tu vida. Les puedes marcar al 3092-1246, Neuróticos Anónimos contigo. Pues bien, antes de continuar con todo esto, pues quiero presentar a una gran amiga que de verdad siempre nos está apoyando aquí en La Voladora Radio, pero sobre todo, ¿sabes qué? Su profesionalismo siempre nos pone como que, la verdad, la carne chinita, porque es trabaja, ¿no? Nelly Sandoval Torres, eres instructora de fitness de aquí. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muchas gracias por haberme invitado, gracias por este espacio, que es muy, muy importante que la gente sepa lo que andamos haciendo. Y fíjate que estoy feliz porque mi trabajo, aparte Ok, bueno, tenemos aquí un problemita técnico, pero ahorita lo estamos solucionando rápido, sin ningún problema. Vamos a seguir con lo que nos estaba diciendo Nelly. Aquí se nos... mira, fallas técnicas, pero que en un momento dado las resolvemos fácilmente. Es que estamos en vivo. Sí, ¿verdad? Es por eso sí. Y sabes que justamente me dio mucho gusto verte y me falló el prender el micrófono, pero estamos ya muy, muy contentos, ¿verdad? Ya nos escuchamos bien, ¿verdad? Todos. Muy hola, bien. Hola, ¿qué tal? Ahora sí ya. Vientos, chido, gracias. Bueno, Nelly, bueno, yo te presentaba y me decías que estaban haciendo. A ver, platícame sí, un poquito. Mira, yo estoy feliz porque mi trabajo me permite conocer a muchas personas. Socializo mucho entre ellos ustedes, igual muy profesionales, y me da la oportunidad de convivir con mujeres de todo tipo. Y me encanta tener a mi lado a mujeres bien trabajadoras y profesionales como lo es Mariel. De verdad que estoy encantadísimo de haberte conocido, Mariel. Feliz con su trabajo, claro, porque a pesar de que yo me dedico ya desde hace muchos años a hacer ejercicio, andaba cargando por ahí unos malos hábitos muy feos, sobre todo en los horarios, ¿no? Porque siempre anteponemos el trabajo, anteponemos nosotras las mujeres los quehaceres del hogar y se te olvida comer. O lo dejas como al último y Mariel dice, no, tienes que comer a tus horas y tienes que comer bien. Es que justo estábamos hablando de eso, yo creo que nos estaba escuchando, ¿no, Mariel? Sí, yo creo que sí. Le comentaba yo a Mariel ahorita en un momento dado, un poquito en la pausa, y le decía, oye, es que, y también al aire le decía yo, A ver, ¿qué pasa, Mariel? Porque nosotros trabajamos en las escuelas, como sabes, Nelly. Sí. Y Mariel, tú que eres la experta, yo te decía, mira, hay veces que las mamás les preguntamos en un grupo, oigan, ¿y quién ya desayunó? No, yo me imagino que se aventaron su... Ya ni voy a decir qué, porque a lo mejor hasta yo estoy aconsejando mal, ¿verdad? Pero bueno... Omitamos la palabra pan. Exacto. Sí, con café. Con café. Para variar. Oh, bueno. A ver, hablemos de eso, Mariel. ¿Qué pasa cuando uno ayuna demasiado? Pues imagínate, o sea, no sé, cenas a las 9:10 de la noche y te levantas con esta pandemia y todo esto, se viene levantando 12:01, los niños vienen desayunando esas horas, ¿no? Entonces, el desayuno es el tiempo de comida más importante por tantas horas de ayuno que tiene el cuerpo. Entonces, es lo que nos da energía. Un niño que no desayuna, pues no tiene el mismo rendimiento, ya sea en la escuela, ahorita que están en casa con todo esto de las actividades, pues en casa, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, realmente, pues tenemos que poner vital atención a cada tiempo de comida, en caso de los niños, desayuno, comida y cena, también para los adultos, las colaciones y todo esto. Pero tocaste un tema súper interesante, que es, ¿qué desayunas? Casi todos, cuando yo les pregunto, es té o café y pan. Bueno, o sea, eso no es un desayuno, ya vi que te incluiste, pero no, eso no es un desayuno. O sea, un desayuno realmente tiene que incluir los alimentos que requiere tu cuerpo para... funciona adecuadamente, ¿no? Lo hablamos, no, lo mismo que es para Nelly no va a ser para ti, o sea, todo es diferente, depende de la edad, las actividades que realicen, ¿no? Yo lo platicaba con Nelly en un inicio y me decía, no, es que yo hago mucho ejercicio, por eso no estoy a dieta. La dieta no es como que, ay, no puedo comer o voy a comer feo, no, la dieta es lo que comemos diario, pero lo vamos a comer con moderación, bueno, algunas cosas, ¿no? Ir moderando. Es que ir al nutriólogo es quedarnos con hambre y comer pura lechuga y pollo. No, no es cierto. Si ir al nutriólogo solo es organizar un poco, comer de todo, pero con medida, ¿no? Entonces, de verdad que yo con mis pacientes les digo, me van a hacer una tarea, me van a notar que desayunan, que comen y que cenan, para que yo vea que realmente cómo están llevando esa alimentación día a día, que es bastante interesante. Y los horarios, no se diga, o sea, los horarios son... de verdad vitales para que un plan funcione. Oye, antes de que abordáramos esto, también habíamos tocado un poquito el punto de los hábitos, ¿no? De esta forma, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi hijo se iba a las 5 de la mañana y no le daba por desayunar esa hora. También leí y escuché que, bueno, uno tiene que intentarlo. Y finalmente terminó el año teniendo necesidad de desayunar. Es decir, nosotros también... debemos de tener la habilidad de enseñar a nuestro cuerpo a desayunar, a comer a ciertas horas. Sí, definitivamente. Hay muchos pacientes que dicen, es que yo no ceno, no estoy acostumbrado. Entonces, si yo le mando de hoy para mañana, te vas a comer, no sé, un sándwich completo, me va a decir no. Entonces, poco a poco, ¿no? A lo mejor no le mando el sándwich completo, le mando una cuarta parte. O a lo mejor le mando, no sé, unas verduras al vapor, con jamón, por ejemplo, ¿no? Entonces es ir integrando poco, pues hasta les digo, hombre, sí, la nutrición no está peleada con lo rico, ¿no? Y se lo digo a mis pacientes, realmente la nutrición tiene que estar sabroso para que nos llame la atención, ¿no? Porque muchos piensan que el nutriólogo solo da pollito y lechuga, y no, realmente no, damos muchas cosas más. En ese tema también estamos, no quiero decir la palabra mal educados, sino mal orientados, ¿no? Creemos que ir a que nos atiendan una enfermedad mental, pues es porque algo pasó tan grave, ¿no? Cuando en realidad tendría que ser más común, ¿no? Pero ir al nutriólogo también tendría que ser un arte de cómo alimentarnos, porque finalmente de eso depende nuestra salud, ¿no? Que hacia allá vamos a encaminar el tema. Si no tengo hábitos para desayunar y creo que ya desayuné con ciertos alimentos, estamos muy equivocados por lo que estoy entendiendo. Claro, y sucede más en los niños, ¿no? Que generalmente con un yogurt o un licuado ya estuvo, no, hay que darles un poquitito más, ¿no? Entonces, no digo que esté mal, el licuado no está mal, siempre y cuando podamos incluir más allá del chocolate, o sea, a lo mejor la leche con fruta, con, no sé, avena, granola, y darle otra carga, ¿no? Un plus a ese licuado, que realmente, o sea, se está tomando el mismo licuado, pero ahora enriquecido. Claro, y que muchas veces, yo creo que tiene que ver... la rutina diaria, ahorita están los niños en casa. Claro. Pero yo me estoy imaginando, está pasando por mi mente esta situación en donde una mamá se para muy temprano y pues no quiso desayunar al niño, aparte de que se pelea con él y que ya lo entrega a la escuela con una autoestima bien baja, etcétera, etcétera. Pero la alimentación, finalmente yo creo que la alimentación, he leído algunas cosas al respecto y tiene que ver incluso hasta la respuesta que tiene dentro del salón, ¿no? Desde el ánimo, desde la iniciativa, desde concentrarse y todo eso. Un niño, si tratábamos de hacer un mini resumen de esta situación, ¿qué necesita como para irse a la escuela? Entiendo que también en la casa, pero ¿qué tipo de alimentación necesita? O sea, ¿qué es lo que se le tiene que dar a los niños? Ok, una alimentación para niños o para adulto tiene que ser completa, o sea, completa, tratando de incluir cada uno de los grupos de los alimentos. O sea, pueden, los pacientes dicen, es que no puedo comer grasas. Sí, sí puedes comer grasas, pero con medida, y eso va para los niños, ¿no? Y algo que yo recalco mucho en los niños, en frutas y verduras. ¿Por qué? Porque regularmente los papás no les dan, porque a los papás no les gusta. Pero eso no quiere decir que a los niños no les va a gustar o no lo requieran. Y también va, y las carnes, ¿no? Aplica para las carnes. Mamá y papá no comen carnes rojas, por lo tanto los niños no comen carnes rojas y al rato tenemos niños con problemas. ¿Por qué? Porque los niños son aquellos que están en periodo de crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces todo lo que estén comiendo, todo lo van a utilizar para el desarrollo, ¿no? Si no comen suficientes carnes, obviamente vamos a tener problemas de anemia, vamos a tener otro tipo de problema. Entonces, por eso es necesario que acudan con un nutriólogo para, pues, que se les oriente, ¿no? O sea, en general debe ser equilibrada, debe ser variada, debe estar completa y adecuada a las necesidades de cada pequeño. O sea, entiendo entonces que también tiene que ser una orientación personalizada. Claro. Y es razonable, ¿no? Porque no podemos aplicar el desenfriolito para todos los niños, ¿verdad? Definitivamente. No, claro. Tenemos un problema grave en México con obesidad y con algunas otras cosas, ¿no? Pero hablando de nutrición, los niños empiezan y dejan de hacer ejercicio, Nelly, también. Creo que tendría que ser complementario, ahorita vamos a hablar de ello. Sí, claro. Pero la alimentación es súper, súper importante. Un niño gordito no significa que esté bien nutrido. No, eso era como hace algunos años, no sé si se acordarán, que Gerber sacaba su campaña con un niño gordito y no todo el mundo, ¡ay, está bonito! Pero un niño gordito no es sinónimo de estar saludable. Entonces, pues hay muchas cosas alrededor de la alimentación infantil, ¿no? Que sí tenemos que ver cada uno de ellos. Lo cierto es que México somos el país número uno, lastimosamente, en obesidad. No nada más infantil, sino ya de adultos. Pero tampoco hay un consumo importante de verduras, ¿no? La recomendación más o menos es 5 frutas y verduras al día. ¿Con quién se los come realmente? Si le preguntas a un niño, no me gustan. Claro. Entonces, no, nuestra población infantil no come frutas y verduras, y creo que eso es algo importante, porque a la hora de que yo les digo, bueno, vamos a comer sopa, pero les van a incluir, no sé, espinacas, no me gustan. Entonces, es una lucha con los papás y con los niños de, bueno, a ver, ¿qué le gusta? Es que no le gustan las verduras. Bueno, ¿cómo sabes si no le gustan? Si no lo intentan. Claro. Entonces, hay que intentar como papás, y acuérdense que los papás, los niños aprenden bajo imitación, ¿no? Entonces, claro, si ven a papá comiendo verduras, obviamente el niño va a comer verduras, pero si ve que papá está comiendo ahí, no sé, tacos de carnitas todos los días, pues el niño obviamente va a querer tacos de carnitas todos los días, claro, o refresco todos los días. Claro. Bueno, el refresco definitivamente es un problema grave también, gravísimo, ¿verdad? Que tenemos que erradicar. Pero vamos a ir a una pequeña pausa. Si tienes alguna pregunta para nuestra invitada, pues con gusto mándanos un WhatsApp. Ahorita te doy el número. Vamos a la pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:31. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias. Qué placer de verdad que estés aquí con nosotros. Y pues te comento, tenemos un tema muy importante el día de hoy. Estamos hablando de la importancia de la alimentación en los niños, ahora que están en casa, pues en esta pandemia, ¿verdad? Todavía le estamos diciendo pandemia. Te recuerdo que pues tenemos por invitada a la nutrióloga Adela Mariel Tobar Mondragón. Ella es consultora también. ¿De qué, Mariel, me dijiste, perdón? Tengo mi consultorio en aquí en Amecameca, se llama Nutrivi. Nutrivi. Nutrivi. Perfecto, muy bien. Pues ahí la puedes contactar. Ahorita vamos a dar ya sus datos generales. Pero también tenemos aquí a Nelly, ¿verdad? Nelly Sandoval Torres, ella es invitada, es instructora de fitness. Y ahorita vamos a conjugar. Ustedes dirán, a ver, ¿por qué las invitadas en donde el ejercicio y la nutrición tiene que ver? Pues porque de verdad es esencial, ¿verdad? Mariel, ¿qué podemos hacer como para mejorar nuestra alimentación? Porque miren, hay un método de aprendizaje que se llama la sensibilización, y luego esto que escucho o veo, ¿qué tiene que ver conmigo? Y ahí va procesando uno el aprendizaje y de pronto te cae el 20, o sea, el insight que dices, ah, mira, sí es cierto, lo que está diciendo Mariel me hace sentido, ya me sensibilizó, porque sí, yo soy el que a veces no como muy bien y, ay, sí tiene que ver conmigo eso. Y entonces ya me cayó el 20, bueno, pero después viene esta parte de, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y al final, bueno, pues, ¿cómo lo actúo? Es decir, ¿cómo lo practico? ¿Cómo sería una recomendación así como de cómo empezar? O sea, yo entiendo que la consulta es primero, ¿no? Personalizada. Esa es una primera parte. Anímense, ¿verdad? O animémonos. Claro, por favor. Sí. Después, ¿qué sigue? O sea, es como para explicarles qué caminito, o sea, que ven que no es tan difícil, o sea, los papás tenemos que poner algo de nuestra parte. Claro, no es difícil, de verdad que no es difícil, o sea, cuesta un poquito el trabajo al principio porque no estamos acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero que nada es establecer horarios, uh-huh. Número uno, o sea, antes que nada establecer horarios y respetarlos, no me puedo ir a dormir sin cenar, no me puedo saltar el desayuno. O sea, realmente son cosas tan importantes que ya, como decía, ¿no? La alimentación es tan monótona que ya no sabemos qué. Si yo te pregunto, ¿qué desayunaste ayer? Te vas a quedar, pues, quién sabe, ¿verdad? No, cierto. Pero realmente no ponemos tanta atención a nuestra comida. Mm. Bueno, entonces los primeros puntos serían respetar horarios de comida, no saltarnos esos mismos horarios, incluir cada uno de los grupos del plato del bien comer, que yo creo que ya todos nos conocemos, sí, sí. Frutas, verduras, tienen. Claro, ya lo dominan los niños, alimentos de origen animal, cereales, ¿no? Incluir cada uno de ellos, consumir agua, por favor, el agua es súper importante, también México es uno de los primeros lugares de consumo de refresco a nivel mundial, con 168 litros de refresco por mexicano, entonces imagínense nada más cómo estamos, ¿no? Claro. Entonces, hacer hincapié en eso, ¿no? Si hablamos de los chiquitos, evitar el consumo de café, evitar el consumo de chocolate, ¿no? Uh-huh. Tratar de evitar los alimentos ultraprocesados, todo este tipo de papas. Embutidos, y también de estas papas que vienen ya en bolsitas, uh-huh. Las marcas de refresco, los uh-huh. dulces, que también dice, es que mi niño es hiperactivo. Bueno, pues le diste dulces en la noche y chocolate, claro, ¿cómo quieres que sí, esté, sí, no? Entonces, todo ese tipo de alimentos, tratar de evitarlo. Y un punto sumamente importante, el ejercicio. El ejercicio, ¿no? Sí. Yo creo que el ejercicio es la parte que el cuerpo requiere también para absorber todos esos nutrientes, ¿no? Porque el sedentarismo no ayuda eso, ¿no? Y Nelly, justamente, pues hablando de eso, ¿no? Lo tuyo es el ejercicio. Lo mío es el ejercicio, así es. Y sonreír también. Gracias. un poquito. Mira, yo creo que la alimentación y el ejercicio son el dúo dinámico. Uh-huh. Yo creo que si nosotros nos apegamos un poco a ambas cosas, vamos a tener una calidad de vida muchísimo mejor a la que tengamos. No quiere decir que si no haces ejercicio te vas a morir, o si no comes bien te vas a morir, pero sí puedes tener una mejor calidad de vida. Y creo que es importante que nos cuidemos, es importante. Yo quiero llegar a los 60 años dando clase todavía. Me falta un montón, ¿no? Y me falta mucho, me faltan como 50, ¿no? Pero sí, de verdad, yo me vislumbro dando clases en muchos, muchos años. ¿Y eso cómo lo voy a lograr? Solo cuidándome. Claro. No hay de otra. Y te voy a hablar ahora como paciente de Mariel. Sí, es interesante lo que habíamos platicado fuera del aire, ¿no? O sea, tú dices, yo estoy así como... Ay, no, pues yo hago ejercicio y yo estoy muy bien. Sí, el día que Mariel me dijo, yo soy nutrióloga, dije, ay, no, o sea, yo no necesito. ¿Y cuál? O sea, la verdad es que... A ver, platícanos esa experiencia, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? A raíz de la pandemia, yo creo que todos subimos muchísimo de peso, porque yo estoy dando clases en línea, y no es lo mismo a trasladarte a tu lugar de trabajo, a ir y dar una clase presencial, y en línea pues todavía como que le esperas y el internet lento, etcétera, etcétera. Entonces yo empecé a ver que empecé a subir de peso, y empecé a subir de peso, y a pesar de hacer ejercicio, mi esposo también, Jorge, te mando un saludo, y te voy a quemar, subiste mucho. Gracias. Entonces dijimos, algo tenemos que hacer, porque también a raíz de todo esto te das cuenta de que las defensas de una persona que hace ejercicio y se alimenta mejor, pues son mucho más fuertes que las personas que no lo hacemos. Entonces, queremos estar bien, tenemos que cuidarnos. Fui con Mariel y me dijo, tache, pan con café, tache, mucho ayuno, tache, porque igual yo era de las personas que decían, no voy a cenar porque voy a subir de peso. Y no es cierto, o sea, te das cuenta que todos los alimentos son importantes y deben de tener un horario y debes de hacerlo. Y se te hace un hábito padre. Por ejemplo, ella nos dijo, todos los días debes de tomar jugo. Entonces, ya preparar el jugo es, levántate, báñate, lávate los dientes y el jugo. O sea, ya es un hábito, ya no es así como que, ay, tengo que hacer el jugo. No, ya es un hábito, ya, o sea, ya lo haces por inercia, porque te sientes bien, porque te sientes más vivo, más despierto, y a eso le anexas el ejercicio, pues, ¿qué te cuento? Bueno. Tienes pila para todo el día. Sí, oye, si no es indiscreción, hace ratito acabas de comentar, tenemos que tomar, pero... Si fuera a título personal, porque estamos por una parte diciendo que es como una orientación personalizada, no es una receta para toda la familia. No. En tu caso, el jugo se convirtió ya en tantas repeticiones un hábito. Sí, sí, así es. Pero aquí el beneficio es que te sientes bien, y te creo porque sonríes cuando lo dices. Sí. ¿Qué cambio notas? Adoro el jugo. Decía Mariela hace un momento dado, organizar. Pero yo creo que antes de organizar, también ella lo mencionó, dice orden. Sí. Eso que estaba desordenado, ¿lo acomodó? Ajá, exacto. Hay una parte importante, tú dijiste, lo acepto, ¿no? Sí. O sea, como que es una parte de la aceptación, ay, sí estoy mal, ¿no? Sí, claro. Y de pronto la curiosidad dice, a ver, pues vamos a ver, hacerle caso a Mariela, a ver si es cierto. Yo creo que la negación es muy mala, ¿no? Exacto. Porque exactamente ella me dijo, soy nutriólogo, y yo me negué y dije, no, o sea, no necesito, porque yo quemo todo lo que como, y no es cierto. ¿Qué beneficios viste? O sea, por ejemplo, la inflamación abdominal. Uh-huh. O sea, nosotras las mujeres estamos sometidas a cambios hormonales, al bebé, etcétera, etcétera, el periodo menstrual, y siempre te inflamas. Sí. Y yo he notado que por lo menos mis pantalones me cierran mejor. Que eso es una parte también. Sí, la vanidad. La vanidad y el ego, está bien. No, y qué padre, porque al final podríamos decir que es una manera de ver en qué estatus estamos, ¿verdad? Claro. Porque sí es cierto, la ropa de pronto no nos empieza a quedar. Exacto, y ahí te das cuenta, y es donde dices, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué? Porque si estoy haciendo ejercicio y estoy haciendo lo mismo que hago, ¿por qué estoy subiendo de peso o por qué estoy más inflamada? Claro. Entonces, a mí me consta, en lo personal, que no es un ejercicio en donde, con todo respeto para los demás, es nada más de un lugarcito y me muevo. Y, no. O sea, lo tuyo es algo ya más fuerte, más profesional, más de estudio y todo. Sí. Y aún así decías, quizá, no quiero poner palabras que no son tuyas, pero quizá hasta decías, oye, ¿y este vientrecito por qué no baja? Porque está así. Porque es que la alimentación es sumamente importante. Y sí, de verdad, yo tenía, estaba muy fuera de horarios, me iba, incluso me iba a dar clase sin haber desayunado, ¿no? Uh-huh. Y era un hábito muy malo porque sí te mareas. Uh-huh. O sea, sí llega el punto en el que dices, ah, caray, pues cómo, ¿de dónde va a tener tu cuerpo esa energía si no le das los nutrientes? Claro. Entonces, eso era lo que a mí me fallaba, que por salir corriendo no desayunaba. Y luego llegaba ya a mi casa, a tu casa, a su sí. casa. Y nada más medio comía, o sea, ves, había veces en que hacía una comida al día. Uh-huh. Entonces eso no está nada bien. Sí, claro, y bueno, el cuerpo no esas, Mariel, yo creo que lo reporta, ¿no? Sí, sí no lo al final de día va a haber algo que va a decir el cuerpo, a ver, espérate, no he desayunado, ¿no? Entonces, claro, dolores sí. de cabeza, mareos, claro. En los niños, ¿no? No hay concentración. No tienen el mismo rendimiento de los niños que sí desayunan. ¿No? Terminan dormidos en el... Sí, claro, en el salón de clases, sí. El sí, cansancio, sí. ¿No? Muchos, es que ya me cansé, es que no tengo ganas. Y una buena alimentación aunado al ejercicio, pues es un niño que va a estar activo un ratote. Claro. Un diagnóstico minucioso implica, en tu caso, un examen laboratorio o no. Probablemente todo depende también de las características del pequeño, si ya tiene obesidad o tiene otro tipo de enfermedad uh-huh. sumada a, o si nada más es para control de peso o para orientación alimentaria, no habría ningún problema. No hay, sí, hago esta pregunta porque hay mamás que ven que el camino está bien difícil, ¿no? Dicen, no, pero es que me van a pedir esto y me van a pedir lo otro y no tengo y cosas así. Pero, perdón que interrumpía, sí. Fíjate que yo siempre les he dicho, si tú haces ejercicio, te vas a ahorrar un buen, ¿no? Porque tú dices, mi clase cuesta tanto y ya me hace falta en casa, y yo lo sé que hace falta en casa, pero te aseguro que un estudio clínico, que unas pastillas y que una consulta uh-huh, médica es más cara que tu clase. Sí, claro. Y te vas a ahorrar muchísimo en eso, y si te alimentas mejor, igual. Claro, sí, sí, pues es una manera de prevenir en todos los sentidos, ¿no? Incluso en el económico, porque finalmente alguien que enferma, pues es un gasto. Genera mucho gasto, sí, claro. Y obviamente en el entorno, a una mamá le preocupa demasiado enfermarse. Pues pareciera que ella dijera, tengo estrictamente prohibido enfermarme. Sí, pero, y no por ella. Sí, por todo lo que tiene que hacer, pero también me imagino, Mariel, que cuando pues tú haces una entrevista con una mamá, no sé si te toca agarrarte la barbilla o taparte los ojos porque tenemos malos hábitos y pues el resultado es la enfermedad, ¿no? Oye, Nelly, ¿cómo ves tú este asunto de poder conjugar el ejercicio? Tú trabajas con niños. Sí, claro. Un niño, obviamente, pues ahora quizá a lo mejor lo comprendes más, es que no se le puede exigir ejercicio si de antemano sabes que pues este ni ha comido, ¿no? Exacto. Sí, sí. Ahora lo ves con otro valor. Sí, ya lo veo. Yo luego decía, ay, es que, ¿por qué no quiere hacerlo, no? Ah, okay. ¿Por qué lo hace con tantas ganas? Desgano. Sí, así. Y ya te das cuenta. Y ya empezaba. O sea, uh-huh. incluso en vacaciones del año pasado abrí como un taller de uh-huh. verano y siempre les preguntaba, ¿qué desayunaron? Porque ya sabía que las niñas que no habían desayunado llegaban uh-huh. y como teníamos la hora de lunch, ajá, lo primero que eso. Querían era ir al lunch y lo que me encontraba en el lunch. Ay, además. Bueno, vamos a ir a una pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4:45. El personal de enfermería, todos los que nos encontramos aquí, médicos, afanadores, camilleros, nos estamos enfrentando a una situación difícil. Son jornadas largas de trabajo. La verdad es que es muy triste ver cómo está llegando toda la gente o en las condiciones en las que llegan. Debemos tomar en serio la situación por la que estamos atravesando. Nosotros cuidamos la salud de toda la población. Somos un servicio que tienen que cuidar, apoyar y sobre todo respetar. Gobierno de México. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso y en nuestro último bloque. Qué lástima, de verdad, híjole, tantas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Oye, te quiero invitar para que visites la página de La Voladora y mira, este mes están una serie de proyecciones de documentales muy, muy buenos. De verdad, pues por favor, consúltanos, son muchas las fechas. Por favor, en nuestra página de Facebook de La Voladora puedes encontrar ahí toda la información. Son documentales que de verdad, a mí hay algunos de ellos que son inspiradores. Los documentales son minicine, dice mi hija. Es un minicine en donde, bueno, es poco el tiempo, algunos sí son más largos. Pero te queremos invitar a que asistas aquí a las instalaciones de La Voladora que tú ya conoces y si no, pues ve la proyección de los documentales. Ven a ver la proyección de estos documentales. Pero consúltanos ahí en nuestra página. Bien, pues ya estamos de salida. Este tema de la alimentación y la nutrición para los niños, pues ojalá y haya dejado por ahí algunas informaciones, inquietudes. Ojalá y te hayas confundido también. A mí me encanta que termines confundido para que justamente busques soluciones. Entonces, pues, Nelly, ya de salida. Me encanta la manera en la que ves las cosas en cuanto a esto que tú haces y cómo puedes empatar esta situación. Yo creo que tú eres una cazadora de talentos. creo que sí. Y seguramente tus mamás, yo les digo mamás porque yo así las menciono, y los que también van y hacen ejercicio, seguramente también tienen unas cualidades muy importantes, pero tú sabes aprovecharlas y entonces has podido hacer cruzar este asunto, incluso lo haces a experiencia propia, sí, por todo lo que lo vives. Pero tú, ¿qué le dirías, por ejemplo, en el ámbito del ejercicio a las mamás? Tú siempre las estás invitando, como dices, hay gente que hoy mamás que han de creer que sí es por una parte de la economía, desde luego, pues todos estamos para eso, claro. Pero también va más allá, te gusta ayudar. ¿Qué les quieres decir a esas mamás para que se animen a ir contigo? ¿Qué les quiero decir? Que hace rato tú tocabas un tema muy importante y decías, las mamás tenemos prohibido enfermarnos, y sí es cierto, y no por nosotros, sino porque te preocupa todo. ¿Quién va a lavar? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a ver a tus hijos? Entonces, precisamente por eso, por ese gran amor que le tenemos a nuestra familia, debemos de cuidarnos. Claro. Porque nadie mejor que nosotros para hacerlo. Entonces, si tú estás bien, tu familia va a estar bien. Claro, sí, y eso es un beneficio pues para todos, para, ¿no? Para todos, claro. Sí, seguramente, pues no nada más es la alimentación, hacer ejercicio implica, sí, elevar tu autoestima, ser más resiliente. Ah, sí, claro, también. Ver las cosas de otra manera, la, sí, vida, incluso el cuidado de los hijos, bueno, tantas cosas que puede generar. ¿No? Incluso te pones retos, retos personales, ¿no? Porque muchas veces llegan mis alumnas y dicen, a mí eso no me sale, o sea, ¿cómo no te va a salir? Todas tenemos las mismas habilidades. Y con el paso del tiempo, te sale porque te sale. Claro. Y ya tú te motivas, te emocionas y dices, sí, quiero más. Y sí, sí, es cierto. Es como, pues sí, es una automotivación, pero también hay que verlo, ¿no? Hay que reflejar y seguramente has de contagiar tú en tu clase, pues a las mamás, ¿no? A ver, motívense, nada, aquí. Seguramente habrá mamás que dicen, ay, no, pero es que yo soy más gordita y me siento menos, pero yo te he visto trabajar y estás mucho en ese ánimo siempre de personalizar la clase. De entender que pues es para todos, ¿no? Sí, porque aparte no soy ni médico, ni me le parezco, ni enfermera, pero tienes que saber, ah, ella tiene diabetes, ella tiene hipertensión, no puede saltar mucho, ella tiene una desviación en la columna, no la puedo hacer que haga tal postura. Entonces, sí, debes de conocerlas un poquito más para saber cómo vas a trabajar con cada una de ellas. Claro, de la misma manera en que Mariel pues lo ha de hacer con sus pacientes, ¿no? Sí, yo me incluyo ahí. Le he costado trabajo, pero ahí voy. Sí, claro. Ambas se han costado trabajo, me imagino, ¿no? Sí. Sí. Pero justamente de eso se trata esto, ¿no? De que cualquier mejora, pues cuando se hace en conjunto y son varias las disciplinas que intervienen para poder hacer mejorar a una persona, pues qué bien, ¿no? Sí, yo creo que nos toca una parte muy difícil. A veces es muy difícil cambiar hábitos. Eso es muy difícil. Esa es la parte. Pero estás ahí constante, sí se puede, y les mandas el mensajito, las espero y bien, y vamos. Entonces ya con el paso del tiempo, yo no sé si lo hacen ya para que las deje de molestar o porque ya se convencieron realmente. No, yo creo que las animes. Eso es lo que yo pienso. Nelly, pues muchísimas gracias por haber venido. Gracias, gracias. ¿Sí? Y esperamos que luego nos visites por ahí, porque claro, tenemos que platicar muchas cosas. No, sí, muchas. Y una última para los papás. De verdad, si queremos niños sanos, háganlos comer frutas y verduras, aunque no quieran, y que hagan ejercicio ahí, aunque estemos ahorita en la cuestión de la pandemia y no salgan, más ahorita hay que hacer hincapié, vamos a, no sé, hacer algo, por lo menos media hora, 20 minutos, que los niños se muevan, porque de verdad, si queremos adultos sanos, debe ser un niño sano. Claro, no, pues por supuesto, muy de acuerdo contigo, ¿sí? Gracias, Nelly. Gracias, gracias. Mariel, pues ya estamos de salida y la verdad es que tenía yo tantas preguntas, pero mira, los tiempos se nos vinieron así. ¿Qué es lo que le dirías tú a los padres de familia que nos escuchan hoy, que están con sus hijos en casa y que quizá en ese momento, bueno, pues estén dándole un codazo a sus hijos o a su esposo con respecto a la alimentación? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo convencer a un hijo? A mí me interesa mucho esta parte porque los papás cometemos el grave error, quizá a lo mejor, de servir una leche y un cereal y vámonos, el niño ya se llenó. De hecho, le preguntamos, ¿ya te llenaste? Sí. ¿Qué quieres más? Pues más cereal o vamos. No, como que no hay una parte muy bien enfocada de qué es lo que más le puedo yo dar a mis hijos. Yo quisiera saber tu opinión ahorita, aprovechando tu profesión. A mí me recomendaron siempre como que una quesadillita de frijolitos. Ándale. Para que un niño rinda en la escuela. ¿Eso es cierto? Pues mira, hay muchas sugerencias o algunas recetas, ¿no? De qué le puedes dar a un niño para desayunar o no. Lo cierto es que un niño tiene que comer de todo. Uh-huh. El hecho de que es un niño no es para ponerle o hacerle restricciones. Eso es importante, ¿no? Porque mucho, ay no, ya no comas de esto. No, hay restricciones en cuestión de comida chatarra o en cuestión de refrescos, ahí sí. ¿Qué es lo que le digo a los papás? O sea, papás, por favor, como dice Nelly, pues inviertan ahorita en sus hijos, en la salud de sus hijos, que es la alimentación. Si ahorita invierten en alimentación, están invirtiendo en un niño sano, en un niño que pues va a desarrollarse adecuadamente y que más adelante no pueda tener algún tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante hoy en día para los chiquillos. Sí, claro, sumamente importante, y que de verdad pues tenemos hoy en día mucha gente en las redes sociales y todo está valorando más la salud, pero era importante que tú vinieras con nosotros porque, bueno, valora la salud, pero bueno, ahora cómo le vas a hacer, ¿no? Si alguien te quiere consultar, ¿dónde? Claro, tengo mi consultorio aquí en Amecameca, en Soledad, entre Morelos e Independencia. Mi número 5527071797. Y bien. En Facebook nos pueden encontrar como Nutrivi. Nutrivi, así. Ajá, se escribe, así, nada más. Nutrivi. Facebook, Nutrivi, inmediatamente salen. Ahí está, consultorio. Sí, o sea, qué importante, de verdad, porque muchos papás me dicen, mira, Miguel, sí quiero, pero unos dicen, no sé cómo hacerle, y otros no puedo. ¿La nutrición es cara? No, la nutrición no es cara. Organizarse no significa que vas a gastar más, porque es que también viendo la economía, muchos papás sí llegan a tener ese ligero temor, ¿no? Claro, la cosa es, por ejemplo, ahorita, ¿no? Al agarrar alimentos de temporada, no les voy a pedir alimentos carísimos, yo sé las a veces algunas condiciones que no son muy favorables, ¿no? Entonces, esa sería una cuestión. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Yo espero que otra vez estemos juntos, sí, para platicar. Sí, invítenos otra vez, por favor. Claro que sí. Hagan ejercicio, coman bien. Perfecto. Comen frutas y verduras. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Este fue tu programa Con Sentido Humano. De verdad, muy agradecido a Rocío en los controles y a todas las chicas que hacen posible que esta señal pueda llegar hasta ti. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco.